en el matador las 100 barras. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el rey por Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¿Dónde está el matador? En el matador.